Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que sean, buen provecho, buenas provechas, ¿no? Sí. Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa Puede Entrar. Sí, sí, al que está en la puerta le decimos que puede entrar, adelante, adelante. Estamos en directo. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Un día más en Radio Trinitat Vella. Puede entrar el programa de humor sin calificar. Tenemos también a Yolanda. Buenas tardes, ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hey. Hoy tenemos aquí un pleno, ¿eh? Un pleno al 15. Y nos llevamos la quiniela, tú. ¿Ya nos podemos ir? ¿Nos ha tocado? Creo que no, ¿eh? Pero bueno. Ya. Puede entrar, puede entrar. También recordamos que en nuestra página web, www.puedeentrar.com, tienes todos los programas que hemos ido realizando esta temporada. Sí, Fistro te da cuen, pecador. También en manicomi.com nos puedes encontrar cada semana y en varios foros. Tú en el Google pones programa Puede Entrar y nos encontrarás allí, pero claramente, claramente. Con Puede Entrar, humor, risas, todo lo que tenga que ver con risas. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Pues nada, tenemos este programa para contar chistes, noticias curiosas. Y bueno, como siempre, comenzaremos con alguna noticia, ahora enseguida. Stringing hug. Now he's holding in what used to make you talk so tough. Oh, so tough. Tina dreams of running away. She cries in the night. He said, baby, it's okay. Someday we've got a hope. Comenzamos con una noticia curiosa que dice así: los vecinos del cura que se desnudó en misa dicen que está enfermo y debería jubilarse. Ah, Mira, encima que tienen striptease gratis, ¿de qué se quejan? Es que de verdad. Ahora que viene el calor y... Ay, sí, de verdad, qué gente. No debería ser problema, ¿no? Bueno, Miquel de Fluvià, Girona, es un hombre bueno e inteligente. Los feligreses de la iglesia de San Miquel de Fluvià quieren y admiran a su párroco, Antoni Viñas, pero coinciden en que es mayor. Está enfermo y debería jubilarse por su propio bienestar. El párroco no había cenado ni desayunado, se está abandonando. La noticia de que este sacerdote se quedó en bañador y sandalias e intentó flagelarse en la Eucaristía del pasado domingo dio demasiados titulares, en opinión de muchos vecinos. No tiene mayor importancia, al fin y al cabo solo es algo que ha hecho un hombre enfermo, reflexiona Monse de la panadería Can Nofra, que fue testigo de lo ocurrido. Curioso, ¿no? Enfermo, sí. ¿No? Tenía calor y dijo... Eso, y que nada, que para flagelarse, pues es más divertido, no sé. Yo creo. Es curioso. En fin, desde aquí, pues nada, un fuerte saludo al sacerdote que en bañador y sandalias sí, quiso hacer la misa del domingo. ¿Pero el bañador era de esos slip o era de boxer? Porque si es de slip... Entiendo yo de qué se queja. Pues no lo sé, realmente no lo sé. De aquí poco nos lo encontraremos en las playas nudistas ya. Ah, bueno. Pero con sandalias. Sí, porque claro, con eso, sandalias. Eso, y calcetines. A lo mejor, mira lo que iba a decir, a lo mejor calcetines para tapar un poquito. Sí. Puede entrar. Pues nada, continuamos con los chistes. Pues nada, esto es un borracho que llega a casa y la mujer le dice: ¿qué? Ya has venido arrastrado, ¿verdad? Ya has venido fatal. Y dice... ¿Qué va, mujer? ¿Por qué lo dices? Dice, porque me acaban de llamar los del bar diciendo que te has dejado la silla de ruedas. ¡Hostia! ¡Madre mía! Está mal. Muy mal. Sí. Bueno, pues esto es un padre que le dice a su hijo... Hijo, anda, ve y pídele azúcar a la vecina. Entonces el niño va y vuelve y le dice a su papá... Papá, la vecina no quiere prestarnos azúcar. Y entonces su padre le dice... ¡Qué tacaña la vecina! Anda, va, hijo, ves y saca la nuestra. En fin, Pepito viene corriendo del jardín cuando la mamá le dice... Oye, Pepito, ¿pero por qué vienes tan rápido? Nada, que en el jardín hay un hombre besando a la sirvienta. Bueno, ese debe ser el estúpido de su novio. Mamá, no digas esas cosas de papá. Esto que llega Montserrat corriendo a casa y dice... Mamá, ¿es verdad que soy huérfana? Plas. Papá, ¿me puedes dar 2 euros? Es que hay un hombre pobre allí en la calle. Oh, claro, hijo, qué buen corazón tienes. ¿Y qué grita ese hombre? ¡Helados, 2 euros! En fin, tenemos también lo que se le llaman máximas filosóficas. Tenemos unas cuantas, iremos por fragmentos. Muchas las conocemos, pero es que son reales, ¿eh? Cuando le dices a alguien, no eres un completo inútil, por lo menos sirves de mal ejemplo. Mira, es cierto. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Claro. Directamente el problema, claro. Sí, señor. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Ahí me ha gustado, sí señor. El que sabe, sabe. Y el que no sabe, es jefe. También, típico. Sí, también. Y por este momento, yo no sufro de locura. La disfruto a cada minuto. Eso es ser positivo, sí señor. Sí, siempre positivo, nunca negativo, ¿no? Un día, Van Gaal. Sí, ya. Van Gaal. ¿Y tú cómo te llamas? Y él contesta, yo bienvenido. El otro contesta, hostia, cómo me felpudo. Madre mía. Va, a ver si sabéis cómo se dice bigote en portugués. Sorpréndenos. Ay, alfombra de un moco. Ay. En fin, llegamos al momento de otra noticia curiosa. La primera siempre llega pronto. Pues sí. Y es que resulta que Lou Reed y Laurie Anderson ofrecerán un concierto audible solo para perros. Me gusta, porque me parece que a Lou Reed solamente lo escuchan gente como canes. ¿Perros? Canes, sí. Uh-huh. Sí, porque hubo un momento brillante de Lou Reed, pero es que ahora... Para perros. Madre mía, madre mía. En fin, pues sí, dice así: como la dama y el vagabundo en el fantástico mundo de Walt Disney, en el que todo es posible, Lou Reed y su pareja artística y sentimental, Laurie Anderson, parecen ahora interesados en el mundo de los canes y preparan un concierto audible, atención al dato, solo para perros. El curioso recital tendrá lugar el próximo 5 de junio y será gratuito. Claro que tratándose de una audiencia que ladra, no es de extrañar. La cita será concretamente en el Paseo Marítimo de Sydney, muy cerca de la ópera. Y si las previsiones se cumplen, si a los perros no les da por pelearse, por ejemplo, la duración del acto será de unos 20 minutos. El título del show, Music for Dogs. Y todo el material basado en mezclar altas frecuencias está compuesto por la inquieta multiinstrumentista Laurie Anderson. Por cierto, a los dueños de los caninos se les ha aconsejado que lleven un libro o algo para entretenerse mientras sus mascotas disfrutan del evento. Así de soporífero será. Claro, pero ¿cómo aplaude un perro? No, eso es ladrar, pero... Sí, con las patitas, se entienden. Sí, pero a ver, no suelen hacer mucho ruido, bueno... Y yo el problema no veo que se peleen, yo el problema es cuando empiezan a marcar territorios. Sí, cómo quedará el paseo, ¿no? Sí. Es que además que dice de altas frecuencias, todos los perros empezarán a aullar, porque ya sabemos que los perros con altas frecuencias aullan. ¿Eso para qué? Para liar el cipote del quinto. Para que no se oiga la cantante. Ay, me has gustado. Seguro que esa es la versión. Y 20 madre. Minutos de hoy. Madre mía. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Pausa. Pausa. Pausa. ¡Wow! Y volvemos enseguida. Parlant ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Hemos escuchado la versión del Tetris a cargo de Bass Hunter. Tetris, el mítico juego de hace ya muchos años. Yo soy más de Super Mario, pero bueno. Era el mítico que venía con la primera Game Boy. La Game Boy, yo la tenía. Qué viciosa. Yo nunca tuve una Game Boy. No, ya pasé a la Play. Yo tampoco, bueno, yo ni eso. A mí me regalaron una Xbox y esa es la que tengo. Bueno. ¿Y no teníais ni la versión esa patillera que había en las tómbolas, que era la... ¿Cómo era? Ya me voy o algo así. Sí, la llama voy, ya me voy. De no entiendo, ¿no? Lo ahí está, ahí está. En fin. Noticia, una pareja japonesa se casa ante un sacerdote robot. Ah, mira. Ya es lo que nos faltaba, unos que se casan en la tienda Apple, unos que se casan en un súper, unos que los casan en un robot. ¿Sí? Pues sí, mira, o sea, hasta hay un vídeo en el YouTube, o sea... Hombre, tantas tecnologías, tenían que sacar el cura robot, pero también es que ya no falla. ¿Pero casará en bañador y chanclas? En la playa. A saber, el novio vestía elegantemente, la novia resplandecía en blanco, pero toda la atención en este matrimonio japonés estaba... en el sacerdote, un robot un poco más de un metro, con coloridos y brillantes ojos, llamado E-Fairy. El que limpia con solo una gota, ¿eh? Seguí. Estamos viendo el vídeo aquí. En fin, el robot se ha utilizado usualmente en museos y exhibiciones para dirigir a los asistentes, pero con la ayuda de una flor en la cabeza y un nuevo programa... Nombró marido y mujer a Satoko Inoue y Tomohiro Shibata en una ceremonia el fin de semana. ¿Dónde vamos a llegar? A mí me gusta más el Mistol. ¿Cómo has dicho? ¿Fairy? Sí, el E-Fairy. E-Fairy y Mistol y limpia más. Sí, sí, sí. Y sí. El de los chinos también. Estará limpito y la suciedad se va en un bang. Ahí está. Increíble, pero... También. Pero cierto, ¿eh? ¿Pero cómo se les ocurre casarse con un robot? Hay gente para todo. Y además bajito, ¿sabes? Porque es que lo ves que se están dando las manos poniéndose los anillos. Sí, sí. Y queda a la altura la cabeza allí. O sea, es un mini sacerdote. Que lo suban a un taburete. Ahí está. Al igual se cae. En fin, vamos a continuar con estos chistes. Sí, vamos a seguir. Esto es un coronel que dijo, sigan avanzando. Y todos se perdieron porque avanzando no sabía dónde iba. Claro, normal. Es lo que tiene no saberse el camino, ¿eh? Ahí está, que se compre un GPS. Puede ser. La profesora le dice a Jaimito, a ver, Jaimito, la frase yo busco novio, ¿qué tiempo es? Tiempo perdido, profesora. Este no lo sabía, este es bueno. Me ha gustado, ¿eh? Bien. En fin, seguimos con esas máximas filosóficas. Es bueno dejar el trago, lo malo es no acordarse dónde. El dinero no hace la felicidad, pero sí hace la compra. Una mujer me arrastró la bebida y nunca tuve la cortesía de darle las gracias. La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. También. Claro, para escaparse. Huye de las tentaciones, despacio, para que puedan alcanzarte. ¿Sí o no? Sí. Pues siguiendo con una de las frases estas que has dicho, el dinero no da la felicidad, pero es mejor llorar dentro de un Ferrari. Por ejemplo. Es una opción. Sí. Bueno, pues otra frase que dice, nunca seré el primero, firmado Juan Pablo II. También bien buscado. Pues para más frases, pues esta, la verdad absoluta no existe. Eso es absolutamente cierto. Hay un mundo mejor, pero es más caro. Sí, siempre. Ningún tonto se queja de serlo, no ha de ser tan malo. La mujer que no tiene suerte con los hombres no sabe la suerte que tiene. Bueno. Otra frase. Eyaculador precoz busca mujer para... Bueno, es igual. Da igual. Ya está. ¿Cómo pegan los puñetazos kung fu? Ni idea. Con fuerza. ¿Y sabes cómo se queda después de recibir una hostia? ¿Cómo? Confundido. Dios, yo me voy, Si tenemos que seguir esa línea. Oye, ¿tú estudias derecho? No, yo siempre estudio sentado. Es que es muy incómodo, derecho. Ahí está. Doy ahí fe. ¿Y por qué los jorobados no pueden estudiar las leyes? Bueno. ¿Por qué no pueden estudiar derechos? Pobres. No hay mujer fea, solo belleza rara. Como dirían muchos, copas de menos. La pareja es la madre de todos los vicios y como madre hay que respetarla. No tomes la vida tan en serio, al fin y al cabo, no saldrás vivo de ella. Felices los que nada esperan porque nunca serán defraudados. Es buena. Doctor, me sigue doliendo. Doliendo, no le sigas más. Malo, malo. Sí, sí. Si su suegra es una joyita, nosotros tenemos el mejor estuche. Firmado, Funeraria Pérez. El alcohol mata lentamente. No importa, no tengo prisa. La confusión es clarísima. Mátate estudiando y serás un cadáver culto. Lo triste no es ir al cementerio, sino quedarte. Toma. Y tan malo es el trabajo que hasta pagan por hacerlo. Toma. ¿Sabéis vosotros dos cómo se llama el padre de E.T.? Oiga. No. ¿No? Don E.T. Don E.T. Y a la hora que esté. ¿Por qué los del EP ponen cubitos de hielo debajo del VHS? Uy. Dios. ¿O del DVD? Ay. Para congelar la imagen. Toma. ¿Sabéis por qué existen las suegras? Uf. Pues porque el diablo no puede estar en todas partes. Ay. Cariño. Este era el típico de látigo, ¿no? Ay, hacía días que lo teníamos escondido, sí, sí. Sí. El látigo, toma. Pues no lo guardes mucho porque, cariño, ¿estás resfriado? No. Ahí se lo merecía. Y avisado. Vale, tampoco te recrees, ¿eh? No, pero hacía tiempo que no jugábamos con él. Entonces, es divertido. Vale, que duele. Papá, ¿qué es el eco? El eco es el único capaz de contestarle a tu madre. Ay, vamos a por otra noticia. ¿Qué dice así? Roba 40 euros, se lanza al mar y dos helicópteros y una lancha de la Guardia Civil rastrean la zona. ¿Por 40 ¿Qué? Euros? En Oye, Peñíscola. Que son 40 euros, son dineros, euros. En Peñíscola, la acción de una pareja de delincuentes en dos locales de la zona porteta de Peñíscola supuso en la mañana de ayer la movilización de un impresionante dispositivo de búsqueda en el que participaron buzos, lanchas y helicópteros de la Guardia Civil y policía local. La razón de semejante despliegue radicó en el hecho de que uno de los dos infractores se lanzó al agua desde las rocas del Tómbolo de Peñíscola. Cuando vio que no había salida, saltó al agua, dijo el jefe de la policía local. José Antonio Soriano. Los agentes pudieron divisar al ladrón durante unos minutos hasta que le perdieron la pista. Los efectivos se pusieron en marcha para localizarlo, en una zona a la que solo se puede acceder con embarcaciones. En cuanto al otro ladrón, se escapó por tierra y también se sigue buscando. Como los chicles, ¿no? El premio sigue buscando. Sí, buscando, sí, la estrategia busca. Con los ladrones están así, sigue buscando. Otra vez será. Sí, yo creo que sí, que puede que, bueno, que algún día los cojan, ¿no? O no. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Muy bien. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Increíble el tema que hemos escuchado, Holy Dolly, el Dolly Song, un tema típico polska, que también alguna vez hemos escuchado el tema original y me gusta más este, ¿eh? La elefantita esta, las ovejitas estas que salen en el vídeo. ¿Era una hipopótamo? Lo que sea, hipopótamos. Por cierto, sí, la elefante era Nelly, ¿no? Sí, que por cierto, esta canción era la sintonía de un programa de otra emisora. Grande. No no nos hacen ni sombras esas emisoras. Ahí estamos, porque no tienen, no tienen esta versión concreta que ha sonado hoy. Con un infiltrado. No tienen este programa, este pedazo de programa. Él puede entrar, estás hablando, ¿verdad? Pan de queso. Puto cerdo. ¿Eh? Por supuesto. Ah, vale. Se me lengua la traba. Ah. En fin, vamos a por otra noticia. Es liberado un hombre secuestrado porque llevaba $21,000 en el estómago. Ah, nadie le ha dicho a este hombre que el dinero no se come. Como los canguros. Sí. Ciudad de Panamá, la policía panameña liberó el viernes a dos mexicanos, uno de ellos con $21,000 escondidos dentro del estómago, que habían sido secuestrados por delincuentes que esperaban a que terminara de defecar el dinero. Dinero de mierda. Los mexicanos Silvia Chávez, de 27 años, y Carlos Antonio Núñez, de 19, fueron rescatados después de haber sido secuestrados por seis panameños el jueves para robarles el dinero que el segundo llevaba dentro de 34 comprimidos que había tragado. La policía cree que el dinero procede del narcotráfico. Esto me recuerda a la película 60 segundos, que también cuando roban todos los coches, roban tres Mercedes y los perros se come, un perro se come las llaves. Entonces, claro, tienen que esperar a que el perro... Y luego, claro, están los chicos ahí esperando que los perros hagan sus cositas y les vienen a atracar unos chicos a estos. Y claro, cuando empiezan a ver que empiezan a poner las manos en el material, se van corriendo. ¡Sois unos guarros! ¡Sois unos degenerados! Pues no te acerques. Ahí está. Ahí no vengas está. A robar. Hombre, no vengas a robar. Es una forma. Te vienen a atracar, empiezas a tocar caca de perro y ya está. No cal. Ahí. Hoy se las está ganando todas y se lo ve, él lo ve. Sí, además gratis, ¿eh? Eso de que no vine la semana pasada lo lleva dentro. Lo vamos ¿eh? A castigar, ¿eh? Sí, lo lleva dentro. Va, vamos a seguir con los chistes. Vamos allá, venga. ¿Sabéis cuál es el colmo de un policía? A ver. ¿No? ¿Tener dos esposas? Es malo, lo sé. Es duro. Duro de pelar. ¿Cómo se dice abuela en chino? Ay, Dios. Tau chi dao. Llega un paciente al dentista con molestia de una muela. Es revisado de la misma y entonces el paciente le pregunta al dentista: disculpe, ¿voy a perder mi muela, doctor? El dentista le contesta: bueno, eso no lo sé, señor. Yo se la voy a entregar en una bolsita. Si la pierde, ya es problema suyo. ¿Tú sabrás? Pues claro, bueno, se la puede comer para no perderla. Un poco dura, ¿eh? ¿Cuánto es 4x4? En esas que Jaimito contesta: empate. Dice: ¿y 2x1? Oferta, señorita, oferta. Primer acto: un árbol con una pistola. Segundo acto, el mismo árbol con un rifle. Tercer acto, el mismo árbol con una bazooka. Toma. ¿Cómo se llama la película? Árbol Schwarzenegger. Discutían tres hombres sobre sus antepasados. Primero decía: en mi terreno cavaron 1,000 metros hacia abajo y encontraron cables de telégrafo, por lo que llegamos a concluir que mis antepasados hace 1,000 años ya tenían telégrafo. Ah, dicen todos. Salta uno y dice: bueno, eso no es nada. En mi terreno cavaron 1,500 metros y encontraron cables telefónicos y concluimos que mis antepasados hace 1,000 años ya tenían teléfono. ¡Ah! Exclamaron los otros. El último, como no tenía nada que decir, exclamó: en mi terreno estábamos 2,000 metros y no encontramos nada. A los demás preguntan: ¿y bueno, a qué conclusión llegaron? Pues nada, que hace 1,000 años mis antepasados ya tenían teléfonos móviles. Eso es el chulo y lo demás tontería, ahí ¿eh? Ahí está. A ver, audiencia y gente del programa, ¿sabéis cómo se llaman los habitantes de Belén? Hostia, todos no. Oigo. ¿No? Figuritas, hijos, figuritas. Un general le dice a su soldado: soldado, hice la bandera. Y el soldado le responde: lo felicito, mi general, le quedó muy bonita. Llega un borracho a su casa a las 4 de la mañana con una pesada caja sobre la espalda. Y en eso que grita su mujer: ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Ábreme la puerta! La mujer rápidamente le abre la puerta y le dice: ¿Pero qué traes aquí, Manolo? En eso que el borracho empieza a abrir la caja y saca una, dos, tres, cuatro llantas para coche y le dice a su mujer: ¡Mira lo que he comprado! La mujer sorprendida le dice burlonamente: ¡Ay, Manolo! ¡Ya andas bien borracho! ¿Para qué compraste llantas si tú no tienes coche? A lo que el borracho responde: Mira, tú no me digas nada porque tú te compras sujetador y no digo nada, ¿eh? ¡Qué faltón, qué faltón! Sí. Jaimito, ¿tú rezas antes de comer? Y Jaimito responde: No, que mi madre cocina muy bien. Es buena. Van dos amigos por la calle y uno le dice al otro: ¡Mira, un reloj! Sí, es mío, es que a veces se me adelanta. Llega un enfermo a ver al médico y le dice: Doctor, doctor, cuando me toco aquí, me duele. Y aquí también, y aquí también, y aquí. A lo que el médico le contesta: Amigo, usted tiene el dedo roto. Estos eran unos novios tan feos, tan feos, tan feos, que al salir de la iglesia, en vez de tirarle pétalos, le tiraban piedras. Eso duele. Pues esto era un niño muy feo, muy feo, que convenció a su madre para ir al zoo. En eso que se acerca a la jaula de los gorilas y le dice uno de ellos: Oye, tú, ¿qué abogado te ha sacado de aquí? Madre mía. Después de visitar al doctor, un hombre regresa muy preocupado a casa. Al verlo, su mujer le pregunta: ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Mal. El médico me dijo que debo tomar estas pastillas para el resto de mi vida. Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Que solo me ha dado 7. ¡Dios! Esto es un doctor que... Bueno, llega un tío al doctor y dice: Doctor, me duele todo y no sé qué tengo. En esas que el doctor le dice: Tenga estas pastillas que no sé para qué sirven. Toma ya. Pues yo sigo con los feos. Esto era un niño tan feo, que cuando iba a salir a la calle, para darse ánimos, le preguntaba al teléfono: ¿Quién es el niño más bonito? A lo que el teléfono sonaba: Tú, tú, tú, tú. Un hombre estaba mirando la tele con su amada en su casa y de repente se va la electricidad. Y la novia, ante este suceso, le dice: ¡Gordo, aprovecha! Y el hombre se llevó el televisor. ¡Qué mala leche! Doctor, doctor, tengo tendencias suicidas. ¿Qué hago? Primero págueme. Por si acaso se escapa. Manolo y Pepe fueron los únicos supervivientes de un naufragio. En esto que llegan a una isla desierta: ¡Aquí! ¡Nos vamos a morir de hambre, Manolo! ¡Tranquilo, Pepe, que he traído dinero! Claro, claro, es la solución, el dinero. ¡Lo compra todo! Sí, hasta la isla. La isla del té solo. Nace la primera empresa española especializada en quitar piojos. ¡Qué majos! Pero no había... ¡Toma! ¡Qué asco! ¡Barcelona! Tenía que ser. Dos mujeres emprendedoras, una valenciana y una barcelonesa, han creado la primera empresa de España bautizada como Fuigpol y con sede en Barcelona, especializada en despiojar cabezas de niños y sus madres fuertemente afectadas por estos parásitos a través de productos 100% naturales. En declaraciones a Europa Press, las dos fundadoras, Neus Quimaso y Gretel Stuick, sí, sí, nombre español, sí, sí, explicaron que la iniciativa nació en marzo tras percatarse del nicho de mercado existente en la materia en España y siguiendo el ejemplo inglés y chileno de muy reciente creación el último año. Desde marzo, las mujeres han atendido a 50 familias y tras el éxito cosechado han decidido abrir una sede en el número 12 de la avenida Mistral, que inaugurarán el lunes. Campiojo. Oh, en catalán, piuy. Piuy. Bueno, Bueno, lo que sí es verdad es que van a hacer negocio, ¿eh? Porque... ¿Pero sí, qué sí. Gráfico? Que se vayan a un gimnasio de niños. Sí, a principio de curso, porque siempre pasa a principio de curso. Una clase, en una clase no veas, triunfan, ¿eh? En fin, hacemos la última pausa del programa y volvemos enseguida. According to my projections, the source should be here within seconds, Michael. Radios Limitat de Anuranta Bubun Chise Fatema. En fin, el año 1998, TV Yankees featuring Kid sacaron esta versión de Knight Rider, el coche fantástico. Maite, Maite, ¿estás aquí? Recuerdo en los años 80 todos con nuestros relojes Casio, aquellos calculadora que intentábamos llamar al Kid para que viniese y no teníamos venía. La desgracia de que nunca venía. ¿Para qué voy a ir si no quiero trabajar? Michael, Michael. Hola. Se nos va, se nos va. En fin, esto será culpa de los piojos. Sí. Que no chucla la sangre. Ahí, ahí. En fin, un estudio dice que los británicos pasan 6 meses de su vida hablando del tiempo. Ah, ya decís. Como dice... hace tan bonito tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. O llueve. ¿O lloverá? No quizás, lloverá. Quizás. O no lloverá. ¿Hará no, en niebla? Pues parece que va a llover. Puede ser. Y eso dentro de un ascensor, ¿no? Sí. En fin, los británicos pasan en promedio el equivalente a 6 meses de su vida hablando del tiempo, según un estudio publicado este viernes. Las especulaciones sobre si va a llover o va a hacer sol, las quejas por el frío o por el calor son el principal tema de conversación con desconocidos y compañeros de trabajo para el 58% de los británicos. La encuesta realizada por el Instituto de Sondeos ICM entre 2018 personas adultas concluye que los británicos hablan del tiempo durante 49 horas cada año y que este tema de conversación sale más a menudo que el trabajo, la televisión, el deporte o los cotilleos. Además, el 19% de las personas mayores de 65 años interrogadas estiman ser capaces de prever el tiempo igual de bien que los meteorólogos profesionales. Hombre, es difícil equivocarse, mañana lloverá. Digo yo. En fin, es que claro, también tú te encuentras en Londres y si hablas de fútbol puede ser muy grave. Ha habido temporadas con 8 equipos en primera división de la misma ciudad. Claro, tú imagínate aquí, Barça, Español, San Andreu, Europa, el Júpiter, el... Sí. Todos allí concentrados en primera. Tienes que llevar un cartelito. En sí, plan, yo soy de... O te pones la camiseta directamente del equipo, ya está. En fin... De esto hablan los británicos. Pues justamente tengo un chiste. ¿Que sabéis cuál es el colmo de un meteorólogo? No. A ver. ¿No? No tener tiempo para nada. ¡Malo! ¡Madre mía! El hombre del tiempo no tiene tiempo. Ahí estamos. ¿Y cuál es el colmo de un libro? ¡Ay, Dios! Que en otoño se le caigan las hojas. ¡Ay! Eso puede doler, ¿eh? Sí. En fin, estaban dos amigos y uno le dice al otro: Antonio, ¿en el cielo existen los campos de fútbol? El otro contesta: no sé, Pedro, pero vamos a hacer un trato. El primero que se muera le va a avisar al otro si existen campos de fútbol en el cielo. Y luego contesta: vale, sí. Al pasar un año, uno de los amigos se muere y al día siguiente de muerto se le aparece al otro amigo y le dice: Antonio, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál te digo primero? Bueno, primero dime la buena. Bueno, pues mira, la buena es que sí que hay campos de fútbol en el cielo. ¿Y la mala? Pues nada, que mañana tienes partido. Toma. Así que vete preparando. Sí, sí. Vas haciendo la maleta. Ves calentando. O enfriando, en ese caso. Sí. Ah, buena. El chiste más corto jamás contado. ¿Araña? No, gato. Vale, no me peguéis, por favor. En un tiroteo entre policías y ladrones, la policía detiene a un ciego. Pero nada, al cabo de un rato lo sueltan porque el ciego no tenía nada que ver. ¿Sabes cómo se llama el hermano más limpio de James Bond? Ay, Dios. Ja, Bon. ¡Qué malo! Yo Bon, ja, Bon. ¿Sabéis en qué se parece un huevo a un avión? ¿Un huevo a un avión? Uh-huh. No. ¿Que son blancos? No, en que los dos se estrellan. ¿Y sabéis por qué los del EPS viven pensando? Ay, ¿piensan? Porque dicen que el día menos pensado se van a morir. Ah, bien. Al loro, al loro. ¿Por qué los hombres traen una corbata alrededor del cuello? Ni idea. Porque con correa se verían más ridículos. ¿Sabéis cuál es el colmo de un tuerto? Llamarse Casimiro. Duele. Pues esto es en la sala de espera de un médico donde dos pacientes conversan y uno le dice al otro: ¿sabes que hace un mes me operaron del apéndice y el médico se equivocó y me dejó una esponja dentro? ¡Ostras! ¿Una esponja?, dice el otro. ¿Y te duele mucho? No, contesta el primero, pero me da una sed. El hombre cuando es soltero es un animal incompleto, pero al casarse se convierte en un completo animal. Doctor, tengo paperas. Pues tenga 10 céntimos y ya tiene para plátanos. Estaban dos tiburones en el cine viendo la película Titanic y en eso que un tiburón le dice al otro: ¡ay, adoro los finales felices! Sí, es normal, es normal. Una mujer se encuentra con otra después de mucho tiempo y le pregunta: me asombra tu físico, ¿cuánto has adelgazado? Y la otra le dice: pues mira, me he quitado unos 80 kilos de grasa superflua. Y la amiga le dice: ¿tanto? ¿Y cómo lo has hecho? Pues muy sencillo, me he divorciado. ¿Sabéis cuál es el colmo de un ciego? ¿No? ¿No? No. Pues vivir en la calle Buenavista y que su piso sea el 9B. Llaman a una casa y dicen: perdón, ¿este es el teléfono 5111111? Y el hombre le responde: no, no, se equivoca. Este es el 511111. Toma ya. Dos mujeres charlando. Mira, mi marido es un ángel. La otra: bueno, pues qué suerte, el mío todavía vive. Doctor, doctor, todo el mundo se ríe de mí. Pues no sea payaso. Anuncio: cambio pastor alemán por uno que sepa español. ¿Por qué Tarzán es hombre y no mujer? Porque necesitaban a una persona con cuerpazo y con cerebro de mono. ¡Anda! Bueno, está bien, está bien. Doctor, vengo a que me ayude con mi problema de doble personalidad. Pues pase adelante y conversaremos los cuatro. ¿Qué pasa cuando un elefante se para en una pata? No sé. Que deja huérfanos a los patitos. ¿Sabes por qué existen los hombres? Porque los liberadores todavía no invitan a cenar. Y lo dice él, ¿eh? Sí, sí. Doctor, doctor, tengo un testículo de hierro y otro de madera. Dice: ¿y usted tiene hijos? Sí, Robocop y Pinocho. ¿Qué pasaría si los derechos humanos fueran violados? Que los zurdos se salvarían. Para una mujer, ¿qué es una cosa que viene cada mes y le dura 5 días? A ver. El sueldo del marido. Ja, ja. ¿Qué le dice un tiburón a un náufrago en mitad del océano? Te voy a comer. El flotar se va a acabar. En el ejército, el sargento, al pasar revista, revisa a los soldados, dice: soldados, armas al hombro. Y sorprendido dice: no, hombre, el del tanque no. Ese era vasco, ¿no? En fin, un hombre va a una comisaría y dice: señor policía, no encuentro a mi mujer. Ah, bien, ¿y cómo es su mujer? Pues mire, es gorda, fea, bizca y tiene la cara llena de granos. El policía dice: bueno, ¿y entonces para qué la busca? Doctor, doctor, mi mujer tiene 3 pechos. Dice: bueno, ¿qué quiere, que le quitemos uno? Dice: no, que me implante a mi otro brazo. Que no doy abasto. ¿Cuál es el colmo de una ballena? A saber. Ir vacía. Dios. ¿Qué hacen 3 mujeres en una isla? Ay. Se unen 2 para criticar a la otra. ¿Sabéis cuál es el colmo más pequeño? No, el colmillo. Una vez Juanito le dice a un amigo: pregúntame si soy una jirafa. Y el amigo pues le pregunta: Juanito, ¿eres una jirafa? Y Juanito responde: sí, sí que soy una jirafa. Ahora, pregúntame si soy un conejo. Y el amigo pues le pregunta: Juanito, ¿eres un conejo? Y Juanito responde: estúpido, si te acabo de decir que soy una jirafa. En fin, vamos a ir terminando porque llegamos al punto horario ya de las 9. Aquí en el 91.6 de la FM, Radio Trinidad Bella. www.rtv-fm.com, emisora oficial. www.puedeentrar.com, encontrarás todos los programas, todos de esta temporada. Incluso el de la semana pasada, ¿eh? Incluso. En fin, muchas gracias, Nuria. Gracias, Joan. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Gracias a Yolanda, que nos ha traído aquí un pisco labis. Gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda. Gracias a David también, que tenemos aquí de invitado especial. Gracias, David. Gracias. En fin, y hasta la próxima semana. Adiós. Adiós. Adiós. limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs torrat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat.